de la mañana, 30 minutos, mensajes de oyentes al 1553-3147. Hola Jorge, ¿no sabés qué pasó con el auto que volcó en Colón y La Rioja? No sabemos, sí sabemos, tenemos conocimiento del accidente, no sabemos cuáles fueron los motivos del accidente. Lo que sí podemos informar es que hay dos personas internadas en el hospital municipal a esta hora. Respondiendo las consultas de los oyentes al 1553-3147. Estamos en contacto con la titular de la OMIC local, la doctora Andrea Imbrogno. Andrea, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, conversando esta mañana porque, bueno, ya se presenta en el transcurso de esta mañana ante el juez Comparato el amparo colectivo por el tema del gas, ¿no? Y las boletas de gas con el decreto nacional que han mostrado fuertes subas. Sí, es así. Ya está, la demanda está lista. Ya ahora ya está por salir para Sula llevarla, así que bueno, ahora dependerá del juez, ¿no? Uh-huh. La resolución que dé al respecto. Uh-huh. Esta resolución, ¿cuántos días se espera que tenga fallo la justicia, Andrea? Nosotros, sí. Lo que solicitamos primero es una medida cautelar, que es una medida que se solicita por carácter de urgencia y sin el análisis profundo que lleva a cualquier juicio, que el juez tiene que analizar profundamente el fondo de la cuestión y analizar la prueba. Bueno, se pide esta medida cautelar a los efectos de que se saque el decreto para las facturaciones que viene hasta tanto se resuelva sobre el fondo del asunto. Sobre los tiempos judiciales, son medidas que se piden con carácter urgente, pero no podemos garantizar nunca porque estamos hablando de tiempos de terceros. El tiempo es del juzgado. Pensamos en que va a ser rápido, que va a tomar en consideración las características de la acción, pero bueno, seguramente debe tener otras acciones que también tienen la misma celeridad. Supongo que la sacará lo antes posible. La consulta, Andrea, fundamentalmente tiene que ver porque están llegando las terribles facturas en algunos domicilios de La Barría con montos superiores a los 600 pesos. ¿Qué debe hacer la gente? ¿Debe pagarlas? ¿Debe esperar hasta el último vencimiento a que falle la justicia? ¿Entran dentro de esta medida cautelar? Sí, nosotros solicitamos que entren en la medida cautelar ya todo. Lo que le aconsejamos a la gente es, si puede, de acuerdo, cada uno tiene una organización, ¿no?, de su economía, a esperar hasta el segundo vencimiento para ver si podemos sacar la medida cautelar con anterioridad, es mejor así. De todas formas, si no se puede sacar la medida o si por una cuestión, yo te digo, hay gente que se organiza de una determinada forma y lo paga ahora, se solicita que en su momento, cuando se dicte sentencia, y si esto se hace, si la sentencia es favorable a la petición nuestra en cuanto a la inconstitucionalidad del decreto, se devolverá o se acreditará en facturas, pero eso será más adelante cuando la sentencia quede firme. Así que la recomendación es esperar hasta el último vencimiento. Y especular un poco con eso, a ver si podemos sacar la medida judicial antes. Bien, y con los antecedentes ya en el mismo juzgado y con el mismo juez y con los antecedentes en otras provincias, ¿se tienen expectativas de que sea favorable esta medida por parte de Comparato? Y expectativas, a mí no me gusta nunca adelantar sobre opiniones de terceros porque me parece que es condicionante o antiético. O sea, más o menos tenemos lo que se viene resolviendo, no genera una esperanza, se ha trabajado a conciencia, se ha hecho la acción de la mejor manera que se pudo. Toda nuestra parte está cumplida. Hay antecedentes, pero no podemos salir. Esto lo digo como siempre en toda situación que uno está trabajando. Cuando depende de terceros, uno nunca puede garantizar al 100%. Hay una cierta expectativa, pero no se puede garantizar, ¿no? No podemos quedarnos, va a ser así. Me parece que es un poco apresurado decir cuando la decisión corresponde a otro. Aparte, también es al otro también hay que dejarle el margen de libertad de decidir, ¿no? Andrea, por último, sí. ¿Cuántas personas se presentaron para con su boleta sumar prueba a esta medida judicial? Presentado para sumar prueba, y acá tenemos cerca de 500 boletas y más, y gente que vino que no pudo traer la boleta o que no, que llegó un momento en que ya teníamos tantas que era imposible seguir adelante, ¿no?, con la con la, o sea, nosotros teníamos que tomar casos testigos, casos que nos resultaban a nosotros para demostrar la, que en todos eran, se seleccionó casos para demostrar la incidencia del decreto, la desproporcionalidad que se manifestaba en las facturaciones, así que más de 500 tenemos acá, pero hay gente que vino, consultó, que no la traía o que vino a consultar nada más. Ha venido muchísima gente, muchísima gente. No te podría decir porque era, llegó un momento en que era imposible anotar o contar la gente que venía, ¿no? Uh-huh. Ustedes presentan la demanda ahora a las 9 de la mañana, me decías. Sí, sí, sí, ya están saliendo para Sur. Te agradezco mucho tu tiempo. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. La doctora Andrea Imbrogno, que es titular de la OMIC. Bueno, el tema es, se está presentando en 20 minutos ante la justicia en Azul, ante el juez Comparato, la medida cautelar por el fuerte incremento del gas debido al decreto que contempla importaciones de gas a Bolivia en las facturas que han registrado montos realmente que asustan en estas facturas que han llegado precisamente, ¿no? Y que están llegando con montos superiores a los 600 pesos. La noticia es que nos decía la doctora Imbrogno, es especular con la fecha de vencimiento hasta que haya fallo de la justicia. Creo que esa es la noticia. Aquellas personas que han recibido estas facturas en estos días, fundamentalmente en este fin de semana, muchas han llegado, o cercanas a este fin de semana, según nos decía la doctora Imbrogno, hay que estirar los plazos de pago con los vencimientos para esperar el fallo de la justicia y así ver con este fallo judicial qué es lo que hay que pagar y qué es lo que se paga. Así que bueno, ténganlo en cuenta, porque nos hemos encontrado con muchos casos testigos con facturas superiores a los 600 pesos de gas en el transcurso de estos días. 20 minutos para las 9 de la mañana.